Hola Metalheads, bienvenidos a la cita semanal de Horns Up. Ya estamos en julio y algunos psicológicamente notamos la ausencia, la falta de festivales y conciertos, y no lo llevamos nada bien, la verdad. Va a ser un verano duro. Para compensar, hacemos un nuevo podcast, esta vez sin experimentos de programas anteriores. Creemos que nos ha salido un buen programa que esperamos que os guste. Y además, no solo eso, os pedimos que si os gusta, nos lo hagáis saber. Ya no pedimos siquiera ni que compartáis, ni que nos sigáis en las redes sociales y bla, bla, bla. Queremos saber, tú, que estás escuchando el programa, si vamos bien, si tenemos que mejorar o a lo mejor nos tenemos que dedicar a la pesca del atún. Lo asumiremos con entereza, prometido. Lo que sí que os digo es que como scoutings del metal, pensar que cada semana empezamos de cero. Es decir, no tenemos nada. Una vez que publiquemos este podcast, que será el número 27 ya, tenemos que empezar de cero con el siguiente. Nos toca buscar, analizar, encontrar, escuchar todos los grupos y todos los temas que podemos, y además hacer un buen programa, escogiendo, dentro de la actualidad, lo que pensamos que nos puede gustar tanto a ti como a nosotros, y hacer con ello una buena selección o playlist. Playlist que, por cierto, y siguiendo la recomendación de Ander, un seguidor, bueno, más que un seguidor, ya es un amigo que nos está animando desde el principio de Horns Up, pues Ander nos comentaba en iVoox que pensáramos en hacer las playlists en Spotify. Pues Ander, oído y hecho, ya están. Nos quedan algunos programas por terminar, pero ya podéis disfrutar de las canciones elegidas en el programa. Y de hecho, la playlist de este mismo programa ya la tenéis en Spotify. Simplemente tenéis que buscar Horns Up Podcast en Playlist y ahí estamos. Y como decía antes, en mi opinión, nos ha quedado un programa bastante guapo. Además, nos hemos tomado la libertad de cambiar un poco el formato. Espero que os guste la evolución del programa, musicalmente hablando, por supuesto. Y empezamos, que nos esperan 2 horas de podcast. Y arrancamos con el último sencillo de los ingleses Massive Wagons, House of Noise. Hemos puesto en Horns Up todos los temas de prelanzamiento de su nuevo largo, llamado House of Noise, igual que este single, que estará previsto para el 17 de julio. De verdad que nos gusta mucho, pero mucho este grupo, Massive Wagons, House of Noise. Will the party down your street cause a thump in your brain to match your heart and its beat? Oh, cause when your mind unwinds and if you try and remind the noises once there. Thank you. Osirón es una banda de Calgary, Canadá. Según la información que tenemos de la banda, tiene la etiqueta de banda de metal. Pues este tema, The Ones Below, me parece más hard rock que metal. Prelanzamiento de su nuevo disco que será publicado este próximo 10 de julio. Nos vamos a Richmond, Virginia, con la banda de punk rock Strike Anywhere. Escuchamos Frontier Glitch, adelanto de su próximo trabajo llamado Nightmares of the West, previsto para el 17 de julio. Wanna live to see home, but there's war in our country too, and blood billionaires between. Continuamos con la parte AOR o de rock melódico con los suecos Arctic Rain. Escuchamos su última propuesta musical llamada Friends. Siguiendo la estela del rock melódico y sin movernos de Suecia, la verdad sea dicha, Suecia está musicalmente a 100 años luz de muchos países. Nada que envidiar a estadounidenses o ingleses. Escuchamos a Perfect Plan y el prelanzamiento del que será su segundo trabajo llamado Time for a Miracle, con el tema Better Walk Alone. Habrá que esperar hasta el próximo 4 de septiembre para escucharlo completo. You cross on the line. Y madre mía, desde California, dando guerra desde 1983, la banda de Michael Sweet, Stryper. Os digo una cosa, en estos momentos es cuando uno se da cuenta de que ya peina canas. Van para casi 40 años y yo flipaba entonces con el Calling on You y recuerdo esa vestimenta de la abeja maya. Uf. Por cierto, dejarme que, hablando de Sweet, Michael Sweet, le dediqué este tema a una compañera podcaster, Carolina de Rock Candy. Echarle una oreja, que es la locutora con más Sweet del mundo. Yeah. Decimotercer largo de Stryper, previsto para, en principio y si mis datos son correctos, para el 4 de septiembre. Mientras, el primer lanzamiento llamado Blood from Above. Seguimos con heavy metal y thrash metal de la mano de Hidden, banda también de California, de San Francisco, formados en el 84. El próximo 18 de septiembre publican su cuarto trabajo llamado Empire of the Blind. Pocos son, ¿verdad? Solamente cuatro desde el año 84. Vamos a escuchar el tema The Blight. Yeah. Sorcerer es una banda sueca formada en 1988, séptimo álbum recientemente estrenado llamado Lamenting of the Innocent. Esta semana nos presenta Institoris, heavy metal con toques doom. Ya os comentaba que este podcast iba cargadito. Nos vamos a Parma, Italia, con el grupo From the Death. De su segundo álbum de larga duración llamado Moments, previsto para finales de agosto, escuchamos Spread Your Fire. ¿Cómo va el programa? ¿Va gustando? Hicimos el debut de Vulturian en el podcast 14, abril, segunda parte, con el tema Broken. Daros una vuelta por aquel programa si queréis, que aunque parezca que se hizo hace una eternidad, de verdad que sigue siendo actualidad. Vulturian es una banda formada con miembros de los grupos italianos Frozen Crow y Sleeping Romance. y este pasado 26 de junio nos mostraban el single Haunting Symphony. Se espera lo nuevo de Amarante, el álbum Manifest. Los suecos han estado muy activos estos meses. Recordamos el tema con Angela Gossow, que aquello fue brutal. Si no lo habéis escuchado, vais al podcast número 6 de febrero y escucháis el Do or Die. Mientras llega el álbum, Amarante nos adelanta este tema llamado Viral. Truth and fiction will turn in the wrong direction. I know we cannot bring the sounds back. Never do accept what wars. We are not alone. As the power that says it's going far. Now, in the light of this brand new high, from the grave that you feel inside. No one cares when we go down. Going up, going viral. Halt, like a pawn in a long, long line. As the virus spreads inside. No one's there when we go down. Going up, going. Born to a bad from inception, in a world that has lost our wonder. Look around, then you see it's the doubt that we're facing. Extermination! I know we cannot take the power back. The opponents have no choice. We're all apart when the battle that says is going far. a long, long line as the virus spreads inside. No one's there when we go down. Y como cada semana, vamos a dar la bienvenida al entusiasta Adri de Metal Scala, que por cierto, tienen ya publicada su nueva web, así que vamos a ir visitándola para enterarnos de cómo está el panorama nacional, entrevistas, etc. Muy buenas, Adri. Hey, muy buenas, Juanma. Buenas a todos los amigos de Jorsa. ¿Qué tal estáis? Esta semana sí que viene cargadita. Somos Papá Noel con sus renos porque extraemos esta semana cremita de la buena. Madre, anda, que no han publicado esta semana. Si es que esta semana nos han tenido a pijo sacado. Y es que nos vamos y empezamos. Vamos con lo bueno, vamos, vamos, vamos. Nos vamos con Adamantia, este cuarteto formado por Carmen Shin a la voz, junto a Fran Soler a la guitarra, José Pérez al bajo y Tato Bazán a la batería, con su power metal. Nos traen este temazo de tema titulado Caminar sobre el viento. Y tenemos un fantástico saludo por parte de Carmen Shin y Fran Soler. De verdad que es un grupazo. Hola, somos Fran Soler y Carmen Shin de Adamantia. Y queremos mandar un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Metal Horns A. Y presentaros nuestro nuevo single, Caminar sobre el viento. Esperamos que os guste. Y seguimos con Adri, y añado que no soy para nada responsable de este chico ni de su entusiasmo. De verdad que tío. Adri, ¿qué nos cuentas de Arais? Y es que madre mía, Juanita, madre, es que estamos arriba, es que hoy no podemos parar en la silla, si es que hoy al final la reventamos, nos caemos, porque es que esta semana, madre, cómo nos viene esta semana, si es que estos tíos, estos tíos nos traen, es que nos traen, es increíble, y es que ahora nos vamos a Alicante con tus paisanos, con los alicantinos, sí señor, hablamos de Arise, que tras 5 años vuelven y qué manera de venir, es que han reventado todas las paredes, si es que han tirado tabiques, puertas, estos han hecho una barrera de puta madre, este quinteto formado por Estefanía Laedo, con una preciosa voz que te embauga a embaucar junto a Albert y Rafa las guitarras, Alex López al bajo y Carlos Guardado la batería, nos traen este temazo titulado Desconexión. Y tenemos un saludo, como bien dice Adri, de mis paisanos por parte de Estefanía Ledo, para todos vosotros. Hola, soy Estefanía Ledo de la banda de metal melódico Arise y lo que vas a escuchar a continuación es nuestro nuevo single Desconexión, una canción que hemos compuesto durante la cuarentena para tener un bonito recuerdo a pesar de todo lo malo que está pasando y que esperamos que os guste mucho. Aquí tenéis Desconexión. Y mandamos un saludo a Horns Up desde Alicante. Let's go. Thunder Mother le dimos la portada del programa número 15. Para el que no lo sepa, en cada programa hay una imagen que nosotros otorgamos como si fuera un premio al grupo en cuestión por cualquier consideración. Thunder Mother nos adelanta otro single mientras esperamos su nuevo trabajo llamado Sleep. Vamos a entrar en la parte más tranquila del programa para recuperarnos del principio y coger fuerzas para lo que viene luego. Thunder Mother, Sleep. How can you keep on going when you don't believe? We're both are in the right, but we are wrong. It's time we stop being so naive. I can't sleep. La banda de Nashville, Tennessee, Skillet, saca una versión de su exitoso tema Save Me, aunque lo llaman reimaginada. A mí, sinceramente, me parece un tema muy bueno. Si queréis escuchar el Save Me original, podéis escucharlo en el podcast 12, abril, primera parte. Ya vamos tirando de audioteca. Escuchamos a Skillet, Save Me, reimaginada. No one cares, so why can't I come up for air? Just say back the skin exposed to you. Take pleasure in the pain. Tell me what I'm supposed to do. It ain't easy to open up this way. Reaching for the light, reaching from inside. Help me tonight, I'm closer to the edge. Tonight, I'm standing on the ledge. So why won't you reach out your hand and save, to save me? Tonight, I'm damaged if you dare. Tonight, it feels like no one cares. So why can't I come up for air? Just save, just save me. To the edge tonight, I'm standing on the ledge. So why won't you reach out your hand to save me? Tonight, I'm damaged if you dare. Tonight, it feels like no one cares. So why can't I come up for air? Just save me. Tonight, I'm closer to the edge. Tonight, I'm standing on the ledge. So why won't you reach out your hand to save? Seven Dust es un grupo que ha pasado por varios estilos, del new metal al metal alternativo y en años atrás el rollo grunge. En definitiva es un gran grupo. Esta semana nos sorprenden con una versión, con un cover de Soundgarden, The Day I Tried to Live. De verdad que es muy buen cover. Drop the bleed and watch the rolling heads. The day I tried to love, I stole a thousand beggars' change and gave it to the rats. Y vamos a ir despertando ya. Esta semana le vamos a dar la portada a Andy Birsack, en representación de la banda de Cincinnati, Black Veil Brides. ¿El motivo? Pues ya os digo que no es el mejor tema, está por venir. Pero sí que es verdad que ese rollo emo, y esa estética que nos recuerda a los primeros Motley Crue, nos gusta mucho. Además nos da un poco de melancolía. Y también porque celebran su 10º aniversario reinventando o regrabando este Sweet Blasphemy versión 2020, que originalmente pertenecía a su álbum debut We Stitch the Swans. Mucho mejor esta. Gusto de tratar esta semana con Diego, vocalista de Southgate, y he tenido muy buen feeling con él. De verdad que hay gente por ahí que realmente le tenemos que darle una oportunidad. Pero mejor que nos cuente algo Adri sobre ellos. Mía, sí, es que es increíble esta semana, hay que decirlo, en letras mayúsculas, ha sido una puta pasada, increíble. Y es que ahora nos viajamos hasta los Madriles, hasta la Capi, y os traemos a Sudgate, donde acaba de hacer el debut de un nuevo tema el pasado día 26 de junio, y os vamos a presentar con su groove metal. Os vamos a cantar la alineación de estos bestias, porque son unas bestias con este pedazo de música que hacen. Y nos vamos con Diego a la voz, junto a Pablo y Luis a las guitarras, Alberto a la batería y Juan Pablo, que ha sido bajista hasta el pasado mes de mayo. Os dejamos con este temazo titulado Wheel of Dharma. Y Diego, vocalista de Southgate, nos manda un saludo al programa. ¿Qué pasa, gente? Soy Diego, vocalista de Southgate, y es un placer presentaros Wheel of Dharma, nuestro primer single de este disco que verá la luz después de verano, Revelations. Y es un honor presentarlo en Horns Up con todos vosotros, así que espero que lo disfrutéis muchísimo, y un abrazo muy fuerte para todos. Nos vemos pronto. La portada de Horns Up debería ir para este grupo por lo que os voy a contar. The Ghost Inside, grupo de Los Ángeles, tuvo un fatal accidente en 2015 en El Paso. Los conductores, fue un choque frontal, fallecieron. Y la banda tuvo terribles secuelas, desde docenas de operaciones hasta incluso el batería perdió una pierna. 5 años después, este grupo, los mismos componentes, ha seguido adelante y nos ha maravillado con este Aftermath que os proponemos. De verdad, un ejemplo a seguir. Sí se puede. Lástima de no haber encontrado una foto tipo Horns Up, es decir, con los cuernos, porque es la imagen del podcast en sí, pero nuestro reconocimiento al grupo The Ghost Inside. Escuchamos Aftermath. Excelente, chicos, enhorabuena. Desde Las Vegas, Palais Royal, tres hermanos que hacen metal alternativo. Comentar que este grupo fue la primera banda en conseguir un premio MTV, no sé cuál de todos, pero sí que superó a artistas como Linkin Park en la categoría, sin tener firma con ninguna discográfica, totalmente independientes. Ahora militan en Sumerian Records y nos presentan un nuevo álbum llamado The Bastards, publicado este pasado mayo. Esta semana lanzaron el single Anxiety. A Burning Body es un grupo de metalcore de San Antonio, Texas. Vienen esta semana con el nuevo single llamado Chains of Agony. Like this is no one, never, no one, no. Otro single que ponemos de la banda sueca Kill the Kong. Repasar el podcast 16, abril, cuarta parte. Increíble aquel temazo llamado Interstellar. De su EP Dead Spirit, parte 1, esta semana nos presentan Red Alert. Precisamente hoy, día 3 de julio, cuando se publica este podcast, sale a la luz el tercer largo de Beauty Tomorrow, llamado Cannibal. Acompañando dicha publicación, esta semana lanzaron el single Gods and Machines. Conectamos por última vez con Adri en el programa de hoy, para que nos cuente algo sobre esta banda murciana de death o black metal, Belcaanos, que me han dejado totalmente sorprendidos, en especial su vocalista. ¿Cómo es posible realizar esa voz infernal? La puta madre, macho. ¿Adri? Tienes toda la razón, Juanma. La madre que me parió, es que lo que nos viene ahora. Nos vamos a Ciencia, a Murcia, y os traemos a... ¡Sí! Vamos a escuchar bien, vamos. Os traemos a Belcaanos. Madre mía, este quinteto formado por Miriam Ortiz a la voz. ¡Qué madre, qué voz tiene esta tía! ¡Increíble! ¡Qué pulmones! Pero es que luego, madre mía, es que vaya menudos tíos que tiene detrás tocando. Nando y Pablo a las guitarras, Ángela al bajo y José Antonio a la batería. ¡Joder! Si es que han hecho su álbum debut, pero menudo álbum. Si es que parece que llevan toda la puta vida. Ya es que han tirado un muro, tabiques, la cacha, han marchado con todo. Y sí, su álbum debut titulado The Grudge. Y ahora os dejamos con este pedazo de tema titulado Bring Me The Mify. Tenemos un mensaje por parte de Miriam para todos vosotros. Hola a todos, soy Miriam, la cantante de Belcaanos. Ahora vais a escuchar nuestro tema Bring Me The Fire. Un saludo de parte de toda la banda a los oyentes de Horns Up. On the score. El grupo siguiente, Whitechapel, son de Knoxville, Tennessee. Doom Woods es el último single publicado este 25 de junio perteneciente al último largo de 2019 llamado The Valley. Estamos, como veis, en la parte ya ensordecedora del programa. Así que Deathcore con Whitechapel. We'll be right back. END, END. Es un supergrupo provenientes, sus miembros, de otras bandas. Debutan con su primer largo, llamado Splinters from an Ever-Changing Fate. Y escuchamos este aterrador paria. Ionian Sorrow, rollo doom y death melódico con tendencias espirituales y funerarias. Grupo de Grecia liderado por la vocalista Gogo Melon. El tema que os proponemos para cerrar el programa, My Solitude, publicado el 24 de junio. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Scars of me, I'm so lost.